Después de esos consejos, retomamos nuestra zarzuela, concretamente en Bohemios. Y seguimos ahora con la siguiente escena. Es una escena con bastantes diálogos. Y en ella nos encontramos de nuevo en esa vivienda de Roberto, desordenada. Y ahí va a entrar la portera, acompañada de Cosette. Y bueno, pues están poniendo orden entre las dos. Y nada más haber terminado y calentar un poco el ambiente, alimentando la estufa precisamente con leña traída de la habitación de Cosette, hace su aparición un singular personaje, papá Girard, el presunto protector de artistas, cuya omnipotencia estará muy lejos de quedar probada a medida que el desenvolvimiento de la acción ponga en evidencia que es un perfecto desconocido para todos los personajes que pretende manejar a su antojo. A requerimiento de Cosette, trae, empero, una invitación destinada a Roberto a fin de que éste pueda asistir a la velada en la ópera cómica. Se la deja en un lugar muy visible, destacándose sobre los papeles pautados que reposan sobre la tapa del clave. Luego escucharemos unos aplausos del público y aparecen en escena dos grisetas, Juana y Cecilia. Viene luego en busca de Roberto para invitarle a cenar con ellas en casa de Mimi. El joven, que entre tanto ha descubierto la invitación, irá pues con ellas pensando recurrir luego a Rodolfo, otro amigo suyo, de quien está seguro de obtener un préstamo, por lo menos de ropa, adecuada para asistir a la soirée, es decir, a la fiesta musical en la ópera cómica. Víctor ha tenido menos suerte y en tanto que la bulliciosa pandilla de jóvenes bohemios de uno y otro sexo se aprestan a entrar en una sala de fiesta de las proximidades llamada El Laurel, y Cosette se dirige a la Bola de Oro, que ya sabemos que es el restaurante donde han intentado cenar nuestros amigos Roberto y Víctor. Conforme convino antes con su padre, a aquel no le cabe sino lamentar su triste sino en noche tan destemplada y sin perspectiva de cenar. Escucharemos estas escenas, estos diálogos y, como no, ese coro de bohemios, que es la canción que sonará tanto cantando las mujeres por un lado bohemias y los hombres bohemios por otro. Espero que les guste a continuación esta siguiente escena, que ya pasamos a oírla. ¡Qué bien, señorita! ¡Ay, qué bien! ¿Y es verdad que va a cantar pronto en el teatro? Y sí, muy pronto. Ay, pues ese día no me lo pierdo. Ay, pero Dios mío, si esto es un páramo. Ya lo creo. La estufa señorita. Apagada. Sí. Pelagia, entra en casa y trae carbón para encender esa estufa. Enseguida. Uy, la verdad es que soy una loca. Si un día de improviso llegara Roberto y me encontrara aquí, qué vergüenza. ¿Qué diría? Voy a ver lo que ha escrito desde ayer en su nueva ópera. ¡Pero si ya está acabada! Y ha corregido el dúo. Ah, pero muy poco. Amor, qué amor es todo, qué amor es todo. Sí, está casi igual. Nacieron en el mundo, en el mundo. Sí, igual. Si él supiera que me lo sé de memoria. Si esta noche yo me atreviera. ¿Y por qué no? ¡Ay! ¡Pero alguien sube la escalera! ¡Será él! ¡Ay, no! Es el señor Girard. ¿Usted por aquí, señor Girard? Encantadora, Cosette. Buenas noches. ¿Qué? ¿Vas a salir? Sí. Voy a buscar a mi padre para ir después juntos al salón de la ópera cómica. Ah, sí, hija mía, no faltes. Allí estaré yo. Hoy puede comenzar tu gloria. Yo te protejo, ya lo sabes. Girard, yo, el amigo de todas las eminencias de Francia. ¿Y qué? Pues, señor Girard, que... Y sobre todo, preséntate muy elegante, ¿eh? Con lo mejor que tengas, porque un artista que viste bien tiene ganada por lo menos la mitad de su gloria. Pues ya, pues es que esto es lo mejor que tengo, señor Girard. Lo mejor, lo puesto. Pero hombre, ¿cómo no me lo has dicho antes? No tienes confianza. Te habría proporcionado ropa, todo lo que hubieras necesitado. Muchas gracias. Pero precisamente ya habíamos pensado en eso, mi padre y yo. Ah, eso es otra cosa. Y a propósito, aquí tienes la otra invitación que me has pedido. ¡Muchas gracias! Pero venga usted, pase usted no, aquí. No, no, hija mía, no te molestes. Vas a salir y yo no quiero. ¡Oh, señor Girard! Muy buenas noches, señor Girard. Hola, Pelagia. Pero, ¿se conocen ustedes? A mí todo el mundo me conoce. Sí, es nuestro protector. Claro. ¿También? Sí, también. Pero pasen ustedes al cuarto. Sí. Que sí. Aquí hace mucho frío, por favor. Bueno, pues vamos a pasar. Aquí hace una nochecita. Una noche muy mala, sí, señor. Ay, pues sí, señorita, como le decía, el señor Girard ha prometido colocar a mi marido. Oh, sí, ya está recomendado y bien, eso está hecho. Y dígame, ¿esta es su habitación de usted, portera? No. No, señor. Ah, no. Aquí vive precisamente ese músico, el artista que le he recomendado a usted. Ah. ¿Y para quién es esta invitación? Ah, sí, Roberto Randell, él saldrá, él llegará, te lo aseguro. No es el primer artista al que yo le he abierto las puertas de la gloria. Pero, Cosette, yo me retiro. Luego nos veremos, ¿eh? A ver cómo cantas esta noche. Pórtate bien, no dejes mal a tu padrino. Tengo muchísimo miedo. Nada de miedo, adelante, yo te empujo. Eso está hecho, tú saldrás, tú llegarás. Adiós, Pelagia. Adiós, Cosette, buenas noches. Adiós, señor Girard. Adiós. Y no se olvide usted. No se preocupe, Pelagia, yo no me olvido nunca de nada. Bueno. Adiós, adiós, señor Girard. Adiós. Y tenga usted cuidado con la escalera. Sí, hija mía, lo tendré, no te preocupes. Adiós. Qué bueno que es este señor. Ay, es un caballero. ¿Y ahora dónde dejaré esta invitación para Roberto? Aquí, donde pueda verla fácilmente. Sobre el clave, sobre los papeles de música. Bueno, señorita, ya está encendida la estufa. Uy, muchas gracias, Pelagia. Las gracias se las tenía que dar a usted el señorito Roberto. Uy, calla, y me voy corriendo que es ya muy tarde. Bueno, que tenga mucha suerte. Dios te oiga, Pelagia. Ay, qué buena es. Es digna de mejor suerte. En fin, recogeremos un poco. Cerraremos la puerta. Llevaremos esto en casa de Cosette. Y ahora al banco de la paciencia, a la portería. ¡Ay! Ya hemos llegado. Jesús, qué alto está esto. Hija, los artistas viven en la gloria. ¿Estará Roberto? Ahora lo veremos. Me parece que no hay nadie. Pues vámonos. No, espera. Es preciso que sepa que hemos venido. Verás. Con un poco de yeso. Hemos venido. Juana y Cecilia, te esperamos en casa de Mimi. Hay cena. Chica, ahí es con H. Es lo mismo da. Pero alguien sube. ¿Será él? No sé. ¡Sí, es Roberto! ¡Sois vosotras! ¡Roberto! ¿Pero de dónde vienes? De la bola de oro. ¿De cenar? No, de intentarlo. Pero no se fían ni de Víctor ni de mí. Oye, ¿quién es ese Víctor? Víctor Duval, mi compañero, un poeta de muchos vuelos. Pero entremos en casa. Antes, lee eso. Hemos venido, sin H y con B. Juana y Cecilia, te esperamos en casa de Mimi. ¡Ay, cena sin ortografía, pero con comida! ¡Sois el maná para mí! ¡Pero y la portera! ¡Portera, portera! ¡Portera! ¡Portera! ¿Quién va? Sí. Ah, soy yo, Pelagia. Es usted, un momentito. Aquí está la llave. Gracias. ¿Quiénes serán estas prójimas? Pasad. ¡Chico! ¡Nuestra enhorabuena! ¡Tienes lumbre! ¡Salud, potentado! Lumbre, cosas de mi portera. Pero, ¿qué es esto? Una invitación para asistir esta noche al Salón de la Ópera Cómica. ¡Y para mí! ¿Y vas a ir? Por supuesto. ¿Y la cena? Cenamos antes. Y después Rodolfo, que está en fondos y ahora tiene ropa, me la prestará. Y me presentaré decente. Pero, señor, ¿quién habrá podido? ¿Sabrán que tengo acabada mi ópera Luzbel y querrán estrenarla? Eso será. No te preocupes. Vamos a la calle. Sí, a la calle. A cenar primero y después al salón de la ópera cómica. Y si estreno y obtengo un éxito, yo os empeño lo único que me queda que empeñar. Mi palabra de honor de que me caso. ¿Con las dos? No, con una primero y cuando enviude, con la otra. Pues yo soy la otra. Vaya, vamos a cenar. Sí, a cenar hoy. ¿Quién pudiera decir lo mismo mañana? Vamos. Misteriosa, envuelta en nieve está. París está tranquilo y Víctor sin cenar. Al pícaro fondista no puedo convencer. Nevando y en ayunas, no sé qué voy a hacer. La noche está cruel. ¿Qué cara tendrá? El tipo me gusta. No está. Es bonita, muy bonita. Señorita, dos palabras, por favor. Contesta, yo la sigo, ni siquiera me miró. Está visto que esta noche no consigo nada yo. Dejos de la alegría, hablamos sin cesar. Acerca a mis amigos, no quiero que se vea, porque esta noche libre está verde. Está cantando voz y amor. pasión. Y siempre dichosos la vida cruzamos y libres cantamos las glorias de amor. Y libres cantamos las glorias de amor, las glorias de amor. Cielo profundo del alma bohemia, que tiene entre besos la loca pasión. La loca pasión. Y siempre dichosos la vida cruzamos. Y libres cantamos las glorias de amor. Voz de la alegría. Guapas, voy a ver si pesco aquí, donde van por esas calles lo más lindo de París. A cuerpo y sin paraguas, qué nos brinda con su amor. Qué buen humor que gasta, Jesús, qué buen humor. De posada peregrina, vuestro tierno corazón. No hay posada estancada, ya no queda venación. De posada al peregrino, ya no queda corazón. Estimados radioyentes, hasta aquí hoy la primera parte de La Zarzuela Bohemios. Recordaros que es un acto con tres cuadros, el libreto Guillermo Perrín y Miguel de Palacios. La música, como no, de Amadeo Vives. Recordaros también que se estrenó el 24 de marzo de 1904 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Seguiremos el próximo día con este argumento. Argumento del hambre y las penurias que pasaron los bohemios en ese barrio latino de París en el siglo XIX. También comentaros un par de palabras que hemos usado aquí en nuestro programa por aquello de dar la explicación oportuna, palabras que ya están en desuso. Hemos hablado de estas dos chicas que decíamos constantemente grisetas. Grisetas por entonces, en el siglo XIX, se decían de aquellas jóvenes normalmente burguesas y que se le llamaban un poquito ligeritas. Se dejaban amar precisamente por esos bohemios. También hemos hablado de ese abrigo, el kalgic. Al fin y al cabo, como os he comentado en varias ocasiones, se trata de un abrigo con una especie de capita que tapaba lo que es la parte superior del cuerpo. No sé, por haceros una semejanza, la típica capita que se ve en muchas obras, o bien de teatro o en cine, a ser lo mejor, si recordáis. Ese es el abrigo. Bueno, y también deciros que estamos y nos hemos quedado en esa escena donde están intentando, pues, cenar en la Bola de Oro esos bohemios, incluso ahora acercarse a las proximidades y a ese club llamado El Laurel, un club o sala de fiesta, como se podría decir, para el baile oportuno. Allí, que ya lo oiremos el próximo día, es donde se van a encontrar por primera vez Roberto y Cosette. Recordaros que Roberto no conoce nada más que la voz de Cosette, pero en el próximo programa, antes de terminar esta zarzuela, oiremos cómo ya se conocen y Roberto se va a enamorar rápidamente de esa bella señorita. Bueno, pues aquí lo dejamos. Lo siento no poder terminar la obra al completo en una sola sesión, pero estamos en el mundo de la radio y ya sabéis que el tiempo aquí también tiene que dar paso a otros programas y sería casi imposible, estaríamos hablando de casi 2 horas de zarzuela. Pues lo dejamos para la semana que viene. Os espero, ya sabéis, aquí en nuestra sobremesa, en la zarzuela, en vuestra radio, en la de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Hasta el próximo día.